el medio de estas flores, tú surgiste amorosa, exhortando corazones y lanzando flechas de amor. Tu belleza incomparable asombró a todo el mundo. Llegaste como un ángel y mostraste tu gran virtud. Para ti, reina, aplaudiendo están todos aquí. Ya se ha cumplido un gran sueño de tu juventud. Con gran conciencia te eligieron con el corazón. Mientras tú estás bailando con gran emoción, todos gritan felicitación. Aplaudiendo están todos aquí. Ya se ha cumplido un gran sueño de tu juventud. Con gran conciencia te eligieron con el corazón. Mientras tú estás bailando con gran emoción, todos gritan felicitación.